Estamos ya domingo, último día de la semana, un día dedicado a descansar y reponer fuerzas para comenzar la semana con energía. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que compartiendo este ratito con ustedes aquí en Aitiden Radio? Buenos días, encantada de estar otro domingo más con todos ustedes. Buenos días, Sofía. Buenos días, Carolina. Un placer estar contigo aquí en nuestro primer programa del año, de ida y vuelta. ¿Qué tal ese fin de año? Pues finiquitado. Estuvo bastante bien. Descansado, sí, las reflexiones oportunas. Exacto, exacto. Las nuevas propuestas para el 2010. Sobre todo eso. Que nuestro programa siga funcionando, que la gente nos siga escuchando. Que nos sigan mandando sus opiniones, exacto, sus ideas. Qué mejor deseo que ese. Bueno, recordamos también las frecuencias de Aitiden Radio para que nos escuchen aquí en el programa de ida y vuelta. FM 107.4, Norte de Tenerife y Este de La Palma. 107.0, Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana. 103.1, La Laguna y Zona Metropolitana. 96.5, Sur de Tenerife y La Gomera. 93.4, Valle de Güímar y Sureste de Tenerife. 96.1, Las Palmas de Gran Canarias, Arucas y Zona Centro. Para todo el mundo, www.aitidenradio.net. Recordamos también los días que se emite nuestro programa los domingos de 12 a 1. Es un placer empezar con nosotros este día tan maravilloso. Ahora les anticipamos los contenidos de nuestro programa. En nuestro espacio dedicado a la música viajaremos a Portugal para conocer a la gran promesa del fado actual, Raquel Tavares, y en nuestra vuelta, Carolina, les hablará del nuevo disco de Parranda de Cantadores. En nuestro apartado de literatura homenajaremos a un magnífico escritor, Camilo José Cela. Para empezar bien el año, como una de las propuestas que nos hemos planteado mi compañera Sofía y yo, Carolina, hemos creado dos nuevos espacios para nuestro programa de ida y vuelta. Uno de ellos, Efemérides, que a continuación explicaremos en qué consiste. Y pondremos a prueba no solo sus conocimientos de cultura, sino que también pondremos a prueba su oído. Así que presten mucha atención, pues al final del apartado de música les preguntaremos por el instrumento que se escucha en las grabaciones. Manden un correo a deidayvuelta.radio@gmail.com con sus respuestas y al final del programa comprobaremos cuántos son los que han acertado. El pasado 11 de enero cumplía 25 años Raquel Tavares. Nacida en Portugal, esta maravillosa cantante crece en el mundo de la música, convirtiéndose en la revolucionaria del fado actual. Para su juventud, posee una voz potente. Le gusta mucho cantar lo que sucede a su alrededor, y por ello ha encontrado en Linares Barbosa su poeta ideal, ya que él suele contar las historias reales y sencillas que ocurren en la vida de la gente. Les dejamos con una de sus canciones, Anudez do meu fado, para que disfruten con nosotros de su gran voz. E a rima de um poeta na minha voz soluça. Por estranho que pareça, saio dentro de mim e deixo exposta a lua, a nudez do meu fado, para que o céu não esqueça que já me viu assim, despida da alma nua, sem sombra de pecado. Para que o céu não esqueça que já me viu assim, despida da alma nua, sem sombra de pecado. Se a noite me procura com estrelas no sorriso, se dentro em mim cravou um amor que me conquista, deixai-me esta loucura que tanto me é preciso, pois sem noite não sou nem fado, nem fadista. Deixai-me esta loucura que tanto me é preciso, pois sem noite não sou nem fado, nem fadista. Cantando de esta manera, Raquel Tavares ganaba el mayor encuentro de fado de Portugal, Grande Noite do Fado. Con ustedes, Fado Liboeta. Não quero mal a quem canta quando uma garganta esta desgarra, e a mágoa já não é tanta se a confessar à guitarra. Quem canta sempre se ausenta da hora cinzenta da sua amargura. Não senta cruz tão pesada na longa estrada da desventura. Eu só entendo o fado pela gente amargurado à noite a soluçar baixinho, que chega ao coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chore uma saudade ou cante a ansiedade de quem tem por amor. Mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Ouço guitarras vibrando e vozes cantando na rua sombria. As luzes vão se apagando a anunciar que é já dia. Fecho em silêncio a janela, já se ouvem na viela rumores de ternura. Surge a manhã fresca e calma, só em minha alma a noite escura. Eu só entendo o fado plangente amargurado à noite a soluçar baixinho, que chega ao coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chora uma saudade ou cante a ansiedade de quem tem por amor. É natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Por amor chorado, natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Me parece importante recalcar que esta diva del fado canta todo lo que ve, lo que siente, todo lo que le inspira a su alrededor. Canta con muchísimo sentimiento y es capaz de transmitirlo a todos los que tenemos el gusto de escucharla. Por eso, ahora sobran las palabras. Dejemos que su voz en esta maravillosa canción, Querer Cantar, nos diga cómo es esta grandiosa artista. No canto em que sentado escreves para mim cartas de amor, cartas sem fim. As palavras entrançadas nas linhas desse papel eleiam-me o coração num fio de mel e adoçam a guitarra dos sentidos que embala minha voz em tons midos. Querer cantar, rodar o tempo, o pensamento e querer cantar, beber o brilho desses olhos, laços de luar, amar o vento, a liberdade e os teus lábios por beijar. Querer cantar, sentir a espuma, rasgo d'água do teu mar, areia ardente de saudades a chamar por ti. E peço à noite que me acoite na vontade de te ter aqui. Se perco o meu olhar numa canoa presa no cais desta Lisboa e roubo ao fim de tarde a doce nostalgia do amor feito na tarde do nosso dia, gaivotas vão deixar o rio parado, levando mais um beijo por recado. Querer cantar, rodar o tempo, o pensamento e querer cantar, beber o brilho desses olhos, laços de luar, amar o vento, a liberdade e os teus lábios por beijar. Querer cantar, sentir a espuma, rasgo d'água do teu mar, areia ardente de saudades a chamar por ti. E peço à noite que me acoite na vontade de te ter. A chamar por ti e peço à noite que me acoite na vontade de te ter aqui. Además de la voz de esta gran artista, todas las canciones que hemos escuchado a lo largo del programa tienen algo más en común, un instrumento peculiar. Nos gustaría que si se dieron cuenta nos lo digan. Le voy a decir algunas pistas sobre este instrumento para así poder facilitar su acertijo. El instrumento está compuesto por una caja de resonancia con forma de pera, ligeramente convexa, con abertura circular y 12 cuerdas metálicas dispuestas por pares, cuyas tres primeras parejas, empezando por la más fina y aguda, comparten afinación con las tres siguientes parejas afinadas con una octava de diferencia. Las maderas habituales de construcción son palo santo, spruce y chopo. Thank you. Más pistas ya no podemos dar. Ya solo falta decir el nombre. Atrévanse. Recordamos nuestro correo para que nos envíen sus respuestas, deidayvuelta.radio@gmail.com, desde Ida y Vuelta, nuestro programa de Itiden Radio. No sé si ya habrán reconocido el tema que estamos escuchando. Se titula, se llama Amor de mis amores, compuesto por Agustín Lara y con la voz solista que escucharemos a continuación de la tan reconocida Olga Ramos en nuestras islas. Hablamos del grupo La Parranda de Cantadores, que nace a través de una iniciativa de Producciones Oye con motivo de las fiestas de mayo de los Realejos, como propuesta de concierto de solistas de canto popular, hace ya casi unos 15 años que están a punto de cumplir. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. La agrupación está acompañada por los solistas que está integrada por 17 destacados miembros de alguno de los mejores grupos folclóricos de la isla, de nuestra isla y de todo nuestro archipiélago, tales como Aitami, Marecía, Orquesta de Pulso y Púa de San Cristóbal de la Laguna, Rondalla Anaga, Cuarteto de Laúdes Plectrum, Los Cochineros de Ingenio en Gran Canaria, Agrupación Folclórica Universitaria, Los Sevensui, Los Rodríguez de Milán en Tejina, Parranda Cenobio de Guía en Gran Canaria, Gueroé y Los Sabandeños, uno de los más reconocidos. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, amor de mis amores. Los solistas que intervienen en la parranda de cantadores, siempre que sus obligaciones con los respectivos grupos se lo permite, tienen un reconocido prestigio en el ámbito de la música popular y se han labrado un numeroso currículum, respaldado por muchos años de andadura. Vamos a escuchar a continuación otro tema que aparece en el nuevo disco que acaban de sacar a la venta. Recuerdo su nombre, que no lo dije al principio. Parranda de cantadores, Peregrino de tu amor. Es el disco que ha salido a la venta ahora mismo, en este año. Se titula la siguiente canción que vamos a escuchar, La última noche, Vereda tropical. Los compositores son Bobby Collazo, Gonzalo Curiel

Recuérdalo bien, miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe. En Aitiden Radio, un compromiso con la cultura. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Seguimos aquí desde el programa de Ida y Vuelta en Aitiden Radio, disfrutando del maravilloso disco que acaba de sacar La Parranda de Cantadores con el nombre de Peregrino de tu Amor. Esperamos, queridos oyentes, que estén disfrutando tanto como nosotros en este nuestro viaje hacia Portugal y ahora de vuelta hacia nuestras islas. Vamos a seguir escuchando otros temas del nuevo disco de La Parranda de Cantadores. Otra canción que me gustaría compartir con ustedes, que es muy bonita a nivel personal, me gusta mucho, titulada Killing Me Softly, o Suave me mata ese canto. Les cuento un poquito los compositores: Charles Fox, Norman Gimbel, y las voces solistas que participan en esta canción: Mari Carmen González, Calaya Rodríguez y Olga Ramos, todas ellas muy conocidas. También en el coro cuenta con el grupo vocal del Club Índigo. Vamos a escucharlo. Son tantas las cosas que dice, canta un misterio esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Y he visto toda mi vida pasando por sus palabras. Su emoción. Yeah. Seguimos disfrutando de estas nuevas canciones recién estrenadas en el mercado. De Camino a la Vereda es el siguiente tema que vamos a escuchar. Les pongo un poquito en situación. Les nombro, que es muy importante, al compositor Ibrahim Ferrer, las voces solistas Miguel Ángel Pérez, Víctor González, Alberto Marrero, Manolín Torres, Francisco Cano, Daniel Ramírez, Francisco Alberto Barrios y José Luis Santos. Escuchamos De Camino a la Vereda. Vamos a seguir disfrutando de este maravilloso disco. Continuamos con otra canción, con otro nuevo compositor, con otra nueva voz solista. Compositor Pancho Delgado, con la solista Calaya Rodríguez, a dúo con José Manuel Ramos, y titulada No te vayas. Una vez más vuelvo a perder en la vida. Una vez más vuelvo a perder la razón por ese ingrato que me ha robado esperanza y se ha llevado entre sus manos mi corazón. Una vez más vuelvo a caer en sus brazos. Una vez más vuelve a pagar con dolor. Tómalo todo, no tengo nada, pues soy muy pobre. Y lo que sobre puedes tirarlo, tienes perdón. Yo de pena me puedo morir. No te vayas, te lo pido. Por favor, no te vayas de aquí. Que no ves que si me das tu olvido, yo de pena me puedo no sé cómo podré olvidarlo. Yo ya no sé por cuántas caídas rodé, cuántos tequilas que con mis lágrimas. Yo de pena me puedo morir. Habrán comprobado que este disco es muy romántico, por eso les invito a que lo regalen ahora que se acerca esta fecha tan especial para las parejas, el día de San Valentín, 14 de febrero, como en homenaje al amor que sienten por alguna persona. Y cómo no, seguimos disfrutando de más amor, más ternura, un domingo tan maravilloso como hoy. Seguimos con Poco a Poco, compuesto por Alfredo Jiménez y en la voz solista del ya conocido Héctor González. Qué bonito es querer, como quiero yo. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menor. Y yo no sé si tú vives pensando en mí, porque yo solo pienso en tu amor y tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Pregunto cómo es tu amor, porque a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Es llorar como lloro así por tu amor, junto a ti y adorándote tanto. Bueno, vamos a dejar la música a un ladito y nos vamos a centrar ahora en nuestro apartado de literatura. Comenzamos el apartado este hablando de Camilo José Cela, que tal día como hoy, pero en 2002, abandonaba este mundo dejándonos el mejor de sus tesoros, su literatura. Camilo José Cela nació un 11 de enero de 1916 en la población gallega de la Iria Flavia, Padrón provincia de La Coruña, España. Su padre era español y su madre inglesa. Su nombre completo era Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco de Jerónimo Cela Trulock. Fácil de recordar. Camilo José Cela decía que para escribir solo hay que tener algo que decir. Los que tuvieron el placer de conocerlo sabían que era un hombre pícaro y con un buen humor. Esta frase suya lo refleja muy bien. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. No temía la muerte. Él afirmaba que la muerte es una amarga pirueta de la que no guardan recuerdo los muertos más los vivos. A continuación, un modesto homenaje del Centro Virtual Cervantes. Camilo José Cela ha sido uno de los más altos escritores españoles de la segunda mitad del siglo XX. Su aportación se arraiga en una profunda raíz de nuestra cultura. Cela supo aunar magistralmente el extraordinario dominio del lenguaje con la visión desgarrada y la búsqueda de la pureza que se esconde tras las más violentas pasiones humanas. En definitiva, su obra indaga en lo que hay de más esencial y elemental en las personas. Fue un escritor completo, novelista, poeta, articulista, autor de romances de ciego y de inolvidables libros de viajes. En todos ellos ha dejado la huella de su vigorosa personalidad humana y literaria. Camilo José Cela fue miembro del patronato del Instituto Cervantes desde su fundación. Durante 10 años asistió a todas y cada una de las reuniones a las que era convocado. Estuvo siempre dispuesto a participar en las actividades del instituto y su apoyo y colaboración resultaron en muchas ocasiones imprescindibles. Bueno, acabamos ya el apartado de literatura con este homenaje a Camilo José Cela. Si te parece, Sofía, vamos a escuchar ahora una canción de el grupo que hemos venido hablando durante este programa, La Parranda de Cantadores, antes de pasar a la siguiente sección que estrenamos hoy, de efemérides. Vamos entonces con No puedo estar sin ti, compuesta por Don Gibson y con la voz solista de Melquíades Cruz. Está comunicando nuestro realizador Héctor que tenemos una llamada, a ver si la podemos escuchar. Hola. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién nos habla? Soy Mónica. Hola, Mónica, buenos días. Muchas gracias, antes que nada, por escuchar nuestro programa. Y creo que llamas para responder a la pregunta que hicimos al comienzo del programa, que cuál era el instrumento que escuchábamos en las grabaciones anteriores. Pues sí, llamaba para eso. Y bueno, estoy atenta a todo el programa y creo que el instrumento es la guitarra portuguesa. ¿Es correcto, Sofía? Pues sí, muy bien, correcto. Guitarra muy bien, portuguesa. Mónica. Vemos que tienes unas grandes habilidades. Muchísimas gracias por haber llamado. Te agradecemos que hayas estado pendiente durante el programa y animamos a todos los que quieran a que llamen también, como ha hecho Mónica. Un saludo, Mónica, y que tengas un buen día. Gracias. Muchas gracias, Mónica. El programa es estupendo. Muchísimas gracias. Un placer escuchar a nuestros oyentes. Llegamos a la recta final de nuestro programa y acabaremos con nuestro apartado efemérides. Bueno, cosas que han pasado un 17 de enero, tal día como hoy, pero en 395. Muere el emperador Teodosio I el Grande, división del imperio en Oriente y Occidente. En el año 1468 muere Skanderbeg, héroe nacional albanés. En 1600 nace el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, perteneciente al barroco, literario, autor de La vida es un sueño. Cada vez más próximo, ahora ya en el año 1706, nace el estadista, científico y escritor Benjamin Franklin. Ya en 1750 muere el compositor muy conocido Tommaso Albinoni. En el año 1903 nace el cantante Antonio Machín. En 1913, en España, se establece la cédula de identidad, antecesor del DNI. Adopción del sistema métrico decimal en el año 1922 en Venezuela. Para no olvidar el día, tal día como hoy, pero en 1940, una ola de frío en Europa. El Támesis se hiela y el Sena arrastra trozos de hielo. En 1942 nace el magnífico boxeador Cassius Clay. ...1961, debut de Montserrat Caballé en el Liceo de Barcelona. En 1986, España e Israel establecen relaciones diplomáticas. Año 2002, falleció el escritor español Camilo José Cela, a los 85 años, de quien hemos estado hablando y dedicando nuestro programa de hoy. En el 2003 se aprobaba la reforma del Código Penal. Se endurecen las penas por terrorismo, violencia doméstica y reiteración en los delitos. En 2004, Zapatero presenta a sus notables como prueba de que tiene equipo para gobernar. En 2005, por última vez, la economía española creció un 2,6% según las cámaras del comercio. Año 2006, un senador popular se disculpa por decir que Zapatero llegó al poder con un tren de cercanías. En 2007, una anciana hereda a su gato todos sus bienes y le deja a sus familiares tan solo $100 a repartir entre ellos. ...2009, crisis, crisis y más crisis. Y por último, en el 2010 se emite el primer programa del año de ida y vuelta en Aitiden Radio. Thank you. hemos finalizado nuestra sección de efemérides. Por último, vamos a escuchar, antes de finalizar nuestro programa, como regalo para terminar, les dejamos otro tema de música que sabemos que es lo que más les gusta, escuchar música, por eso hacemos este programa. Peregrino de tu amor, de La Parranda de Cantadores, grupo del que hemos estado hablando durante todo el programa. Esta canción la compuso Francisco Delgado con la voz solista de José Manuel Ramos. Ha sido un placer haber estado con ustedes otro domingo. Esperamos verles, escuchar, nos oigan el próximo domingo, como siempre, de 12 a 1, desde el programa de Ida y Vuelta en Aitiden Radio. Ha sido un placer compartir con ustedes este ratito. Y bueno, ya nos despedimos. Comenzamos con un viaje hacia Portugal y ahora volvemos a nuestras islas con este maravilloso grupo de aquí, de Canarias, Parranda de Cantadores. Que tengan un feliz domingo. Somos en la historia de la vida un punto de encuentro en el amor. Vagamos como dos almas perdidas buscando un nuevo corazón. Tenemos ganas de conocernos, la necesidad de darnos todo el tiempo de este mundo, de amarnos, de aprender a caminar. Te miro a los ojos y ahora pienso lo mucho que nos queda por vivir. Amar, sufrir, tan solo es eso, lo sé. Tienes razón, esto es así. Y es que soy peregrino de tu amor, de tus besos, de tu olor, de tu eterna compañía, de tu cuerpo, tu sabor. Peregrino de tu aliento, de tus ojos, de tu voz.